caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión. Y bueno, continuamos en la tarde de la 88.9 en la continuidad de La Otra Verdad. Bueno, seguimos en materia de información. Tiene que ver este hecho, lo que está investigando la Fiscalía de Coronda. Están en busca de los responsables de un grupo de WhatsApp pedófilo. Sí, tal cual lo estás escuchando. La Unidad de Violencia de Género indicó que las primeras entrevistas con familias denunciantes han pedido el resguardo de las víctimas. Es por eso que muchos datos no hay. Y no habrá notas por el momento, solo la información que vamos a compartir ahora. Mientras la localidad de Barrancas no sale del estupor por el descubrimiento de un grupo de WhatsApp, el cual estaba divulgando contenido sexual explícito a menores de edad, la Fiscalía de Coronda avanza con la investigación para determinar a los responsables en cuanto a este modus operandi de los administradores y el alcance en Santa Fe. Y de Santa Fe hacia dónde, ¿no? O sea, es internet. Nunca se sabe dónde termina, básicamente. Eso no está detallado, pero más de uno lo sabe. Uno a veces piensa que es uno cuando sube algo a internet es para el que se lo compartió. Y si lo subiste a una red, créeme que ya está en manos de mucha gente. El hecho, bueno, se conoció cuando cuatro familias de Barrancas se presentaron en la comisaría tercera del pueblo y alertaron de la existencia de un grupo de WhatsApp con 426 personas integrantes. La mayoría, la información dice que eran niñas y adolescentes entre 10 y 12 años, quienes recibían constantemente material de abuso sexual infantil. Presentada la denuncia, la Fiscalía de Coronda toma conocimiento del caso y fue derivado a la Unidad de Violencia de Género a cargo de Roberto Olchese. Se ha investigado, se ha llegado a tener información con respecto a este caso, ¿no? Y se sabe el nombre del grupo. El grupo se llama Septiembre Reto de Chicas. Está muy usado esto, el reto de tal cosa, el reto del tal cosa. Está como una especie de moda, ¿no? Y es administrado por dos personas bajo los seudónimos. Quiere decir que hasta el momento no se sabe quiénes son. Él o la tal Mía y él o la tal Tati. Mía y Tati son los creadores de este grupo, reiteramos, Septiembre Reto de Chicas. Lo cual, en este grupo, como todo grupo de WhatsApp, tiene reglas, ¿no? Y es no llorar, añadir amigas, solo chicas, cero hombres. El viernes por la noche se llevó a cabo una denuncia en la localidad de Barrancas que en cuanto a esta denuncia, la comuna rápidamente emitió un comunicado para difundir el hecho en el pueblo y alertar a las familias de dicha localidad. Por su parte, tras conocer la denuncia fiscal, se ordenó informes de líneas telefónicas y se dio intervención al equipo local de niñez, de niños, de la comuna de Barrancas, para el resguardo de estas víctimas. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes participan, ¿no?, de este grupo, ¿no? Además de la localidad mencionada, en el grupo se encontraban niñas y adolescentes oriundas de San Fabián, Monje, Arocena e Irigoyen y localidades cercanas a donde se presentó la denuncia. No estamos muy lejos, sin ánimos de generar preocupación y crear miedos, ¿no? Obviamente, tenés un menor en tu casa, tenés la autoridad de sacarle el celular y empezar a revisárselo. Lo que tenés que hacerlo, básicamente, no es que. Porque es medio común que también se regala el celular. Y es un tema. Es un tema. La información sigue contando, sí, sigue cuenta que al mismo tiempo se iniciaron las entrevistas con los papás de los denunciantes. Y se observa y se avanza, ¿no? Con el relevamiento de quienes integraban el grupo de WhatsApp. O sea, los números, las características, se empezaron a dar de personas nenas. Que las personas que denunciaban las conocían. Obviamente, pueblo chico, conocen a sus papás y pudieron dar con los padres. Che, mirá, tu nena está acá. Rápidamente empezaron a actuar. A eso es lo que voy. Ahora, ¿qué va a pasar con este grupo, no? Porque el grupo sigue estando. El grupo sigue teniendo las mismas reglas y reiteramos, Mía y Tati, estos seudónimos, quienes manejan esta cuenta de WhatsApp, este grupo Septiembre Reto de Chicas, donde piden no llorar, añadir amigas, solo chicas y cero hombres, siguen pidiendo que agreguen más, que agreguen, que agreguen, que agreguen, que agreguen, que agreguen. Esto continúa, ¿no? Obviamente, no es que se están quedando cruzados de brazos, se está trabajando. Según se pudo averiguar, el grupo fue creado el 2 de septiembre, no hace mucho. Hace poquito, a las 16:45 horas, y en poco menos de 3 días, reunieron a más de 400 menores de edad. Me sorprendió cómo avanzó en pocas horas, peor que una epidemia, y pero yo diría que claramente es una especie de epidemia que sí, no la estás viendo, pero el grupo está ahí dando vuelta. Es lo que manifestó alguien ha llegado al caso, ¿no? El grupo aparece administrado por dos personas que envían contenido sexual. Los administradores tienen celulares con característica de Córdoba. Números 351. Esa es la característica de Córdoba. Sin embargo, aún no se pudo determinar si son oriundos de la provincia mediterránea. Si viven en Santa Fe o en otra jurisdicción. Esto se debe a que la habilitación de un número para el teléfono móvil permite elegir la característica independiente de la dirección del documento nacional de identidad. Hago un paréntesis acá. Hace poco sí, se pedía que para obtener un número, para habilitar una línea, tenía que estar registrado tu número de DNI. Y obviamente, si está registrado tu número de DNI, está tu último domicilio. Ahora, ¿qué pasó con estos datos? No sé. Seguimos. Cuando la fiscalía recibió la denuncia de Barrancas, ya estaba en conocimiento del hecho. Porque habían llegado otras denuncias similares. El ruido que nosotros estamos compartiendo es el de Barrancas. Quiere decir que esto ya gente ya había denunciado. Y hasta el momento no se registraron pedidos por parte de los administradores hacia las chicas. Pero el contenido difundido en el grupo, aberrante, terrible, dijo la capital, otra, una fuente directamente relacionada con el caso, que aseguró tener capturas de pantalla que servirán como prueba de esta investigación. Hay materia para investigar, ¿no? Aunque la investigación sigue en curso, los casos que llegaron a la justicia tenían un denominador en común. Las niñas y adolescentes que habrían sido captadas a través de una plataforma, y atención con esto, el popular juego Roblox. ¿Lo tenés? ¿En casa lo juegan? Bueno, es hora de desinstalarlo, es hora de eliminarlo directamente. Una reconocida plataforma de juegos. ¿Eh? Todo lo que se anuncia, que se comenta y leemos a veces portales de Buenos Aires y a veces internacionales, bueno, también llegan hasta la provincia y en localidades acá cerquitas nada más. Está el Roblox mencionado, está bueno, qué lindo juego. No. En casa no se juega. Eso no. Administrar los dispositivos de los tuyos, ¿no? En tu casa. Frente a esta situación que tiene en vilo a toda la población de Barrancas y a las localidades aledañas, y yo diría que es internet, podríamos abrir el paraguas acá en la ciudad de Gálvez también. Tomá puntualmente las cosas que te vengo mencionando. Se vienen llevando, se está moviendo nuevamente, charlas sobre el grooming en las escuelas de estos pueblos, donde partió la denuncia para concientizar a los chicos, a las chicas, sobre este delito. Y esto está estipulado por la ley Mica Ortega, número 27.590. Ahora, yo te dije grooming. Es acoso a través de las redes sociales, es acoso a través de plataformas, es acoso de a través de un móvil, una computadora, una tablet, es lo mismo básicamente. Atentos a la situación, la comuna de Barrancas ha emitido nuevamente, horas después de la denuncia de los padres, volvió a exponer la grave situación del ciberacoso. Ya pasó, pero se me vino a la mente la época de cuando estaban los ciber, ¿no? Vos podías estar en el ciber hasta menores hasta cierta hora y después era únicamente para mayores. Lo que hacían los mayores, vayan a saber. Y lo que hacían los menores, vayan a saber por qué. Porque iban sin padres, los menores y los grandes, y pueden hacer lo que quieren, básicamente. Entre comillas. ¿No? El ciberacoso o grooming es el acoso o intimidación por medio de tecnologías digitales. Vos crees que estás hablando con una persona, pero esa persona no es tal persona, sino que está mintiendo su identidad, está mintiendo su edad. Lo mínimo, la pavadita nada más, ¿eh? Que se ponga un filtro para aparentar, no sé, un poquito más bello, por así decirlo, ¿no? Pero se puede usar para otras cosas también. Así que bueno, mamá, papá, esto puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, en Facebook, en Instagram, en yo qué sé, a través de YouTube. Podés dejar un mensaje, te lo pueden responder, vaya a saber quién te lo responde, ¿no? Juegos, los juegos también, porque chatean a través de los juegos. Y bueno, es un comportamiento que se repite y busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. La comuna explicó que se puede dar en diferentes formas, entre ellas difundir mentiras. Totalmente. Y de eso vamos a hablar de grupos de WhatsApp, ¿no? De grupos de Facebook. Publicar fotos, videos vergonzosos de alguien en las redes sociales, enviar mensajes, imágenes, videos hirientes, abusivos, amenazas a través de las plataformas de mensajería, algo que se... y permítanme decirle en trueque. Hacerse pasar por otra persona, lo que estaba mencionándole hace un ratito nada más, evitar mensajes agresivos en nombre de dicha persona, o a través de cuentas falsas. Vos podés crear una cuenta falsa y decir que sos, no voy a poner un ejemplo, pero... ya, o sea, no es nuevo. O llevar a cabo actos de intimidación o acoso sexual, Cuando el acoso ocurre en línea, la víctima siente como si la estuvieran atacando en todas partes. Hasta su propia casa. Agregaron autoridades cuando hablaban sobre este tema. Y subrayaron que las consecuencias pueden evidenciar mentalmente, emocionalmente y llegar hasta físicamente. En caso de detectar un comportamiento intimidante o de acoso, lo primero que se debe hacer es buscar ayuda de alguien en quien se confíe. Primeramente con los papás, un familiar cercano, un adulto de confianza, ¿no? Tal vez. Hay alguien que está escuchando al otro lado y quizás no es, se da justamente así el escenario. Pero quizás te están mandando mensajes y no sabes quién es y te buscan de atemorizar. Se están haciendo pasar por otra persona. Te están diciendo cosas que no te gustan. Bueno, no tenés por qué estar aguantando ese tipo de situaciones. En caso de conocer un hecho de esta índole, se pueden comunicar a una línea. Es el 137. Vos agarrás el teléfono 137 y llamás directamente. Esto funciona en todo el país. Las 24 horas, los 365 días del año. Quiero creer que funciona también. Quiero creer. Y la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia tiene un teléfono. Es un 011-15-507-144. 011-15-507-144. Tremendo. Esto es lo que se está viviendo y acá nomás en la zona. No nos vamos muy, muy lejos. La fiscalía, en estas horas, no estoy contando algo de ayer. Sí, obviamente tiene ya su tiempo que empezaron a... que descubrieron lo que se está moviendo. Y desde Barranca y agarramos un rango largo y nosotros no nos ponemos afuera, sino que nos quedamos adentro porque hay que abrir el paraguas, como lo decíamos recién. Están buscando quiénes son, quiénes están detrás de este grupo de WhatsApp, que ya hay 426 integrantes. Esto se está controlando. Estarán buscando a cada una de las personas. Estas niñas. O nenes también. ¿No? Que están dentro del grupo Septiembre Reto de Chicas. Con sus administradores, Mía y Tati. Es triste, ¿no? Es feo. Pero es la realidad de lo que se vive y que tenemos que empezar a trabajar en pos de ello. Sí, tenemos que hacerlo. No porque pasan la localidad de al lado, nosotros nos quedamos cruzados de brazos. No, al contrario. Hay que prestar atención. Hay teléfonos móviles en casa. Tenemos menores. Bueno, papá, mamá, tenés la autoridad para sacar el celular y controlarlo y ponerle un tiempo y lo vas a usar para esto y para esto y para esto. No es que lo vas a usar cuando vos querés, a la hora que vos querés y vas a entrar y vas a hacer lo que vos quieras. No. Hay que abrir el paraguas. 4 minutitos para la hora 18, separamos. Estamos en la tarde de La Otra Verdad. Que subiendo el volumen no te basta, no te preocupes. En cada rincón de la ciudad. Radio Comunitaria Zoom FM 88.9.